En el día de ayer se realizó una nueva reunión para organizar las jornadas del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Estamos en comunicación con Oscar Meilán de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, quienes están organizando, ¿no?, junto a otros vecinos y vecinas, estas jornadas del 24 de marzo, como decíamos recién. ¿Qué tal, Oscar? Pato y Flor, te saludamos. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andás, Oscar? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, en el día de ayer hubo un nuevo encuentro, ¿no?, para organizar esta jornada del próximo 24 de marzo. Contanos, participó mucha gente. Sí, ustedes, que fue... sí, es así, sí. Ustedes saben cómo ha sido práctica en los últimos años. La asociación convoca, pero a todas las organizaciones, a trabajar en conjunto para esto. La convocatoria, por ser una organización no gubernamental, se realiza a través de las redes sociales, de las comunicaciones y eso, ¿no es cierto? Y fue significativo el número de concurrentes de distintas organizaciones sociales de base, sectores juveniles, la juventud, de las escuelas secundarias, y cada uno con su propuesta, porque después nosotros vamos receptando todo ese tipo de actividades a efectos de no evitar, de evitar, mejor dicho, superposiciones o competencias que en este sentido, cuando se trata de reflejar la lucha por la memoria y justicia a través de los años, realmente no tiene sentido. Así que esta convocatoria sigue abierta. La próxima reunión va a ser el 1 de marzo y ahí esperamos que se incorporen más organizaciones, algunos de los cuales ayer manifestaron no haber podido estar presentes, ¿no es cierto? Bueno, todavía están las vacaciones. Claro, me imagino que esta gran concurrencia también debe ser porque, teniendo en cuenta el contexto nacional, ¿no?, y también poca importancia por parte del Gobierno Nacional en materia de derechos humanos, hace, ¿no?, que la gente se organice y quiera salir a seguir luchando, ¿no?, por la memoria, la verdad y la justicia. Sí, exactamente, ese fundamentalmente es el eje de la cuestión, ¿no es cierto? La implementación en su momento, en la década del 76, de un modelo económico similar al que están implementado ahora, motivó que se instrumentara desde el Estado lo que se llamó terrorismo de Estado y luego genocidio y delito de lesa humanidad. No queremos volver a eso y, al contrario, queremos reivindicar la continuidad de una política de derechos humanos para todos y para siempre. Una política de derechos humanos que en su momento se tomó desde el Estado como política de Estado y que fue reconocida por todo el mundo, ¿no es cierto? Lamentablemente en estos momentos se ha producido un retroceso y hay intencionalidades y voces que todavía, después de 30 años, a pesar de haber sido determinado por la justicia, todos los delitos cometidos todavía intentan insuflar en la sociedad temores y mentiras que ya fueron desvirtuadas, como digo, por la misma justicia, ¿no? Uh-huh. Oscar, ¿hay alguna consigna nacional para este 24 de marzo? Suele haber a veces, por eso acuerdo con las organizaciones. Es probable que haya una consigna nacional de los derechos humanos desde ya que la vamos a adoptar, pero ayer hablamos de... se tiró la idea de una consigna local por si no lo hubiera en el orden nacional. Uh-huh. Así que en los próximos días es probable que en la próxima reunión tal vez ya se arribe un acuerdo con esa consigna. La idea es poder arribar a un documento único que será leído en dos de los espacios emblemáticos que antes inclusive de la existencia de la asociación, la militancia por los derechos humanos de Viedma instituyó como fechas irrenunciables, que es la vigilia del día 23 que se realiza en la Casa Nova Cicironi y las actividades que se realizan en la plaza el 24 de marzo. Todo eso es complementado por otras actividades, proyección de películas, presentación de los artistas locales. Todo eso se irá coordinando, como decía al principio, a los efectos de que la gente puede participar de ello. Hay propuestas muy interesantes, como una muestra sobre Leopoldo Wolff, Rodolfo Wolf, que se cumple 40 años de la Asociación de Periodistas. Bueno, todo eso se va coordinando y oportunamente le daremos a conocer a la opinión pública el espacio, el lugar y los momentos, ¿no? Bien, bueno, vamos a esperar entonces cualquier novedad que se dé ahí en esta comisión que se está armando para recordar el 24 de marzo. Te pregunto algo a título personal, porque no creo que haya sido materia de análisis ni que haya una posición respecto a este tema de parte de las organizaciones que preparan lo del 24 de marzo. Tiene que ver con el general Milani, detenido, acusado de secuestro, y con otra causa que todavía no tiene juicio oral y público, relacionada con la desaparición de un conscripto. Te lo pregunto en relación a que las organizaciones de derechos humanos han estado siempre muy cercanas a los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, y justamente Cristina Kirchner lo tuvo a Milani como jefe del ejército. Sí, eso ya se discutió en el momento en que Milani fue jefe del ejército. Desde ya que nosotros acompañamos todas las actividades que tienen que ver con todos aquellos que hayan sido represores. Fíjate vos lo que sucede. Lo que pasa es que se está utilizando el tema Milani por haber sido jefe del ejército en época del kirchnerismo, ¿no es cierto? Pero si uno analiza la realidad de la historia, los que siguen ahora también, y todos aquellos que en su momento, si habiendo sido jóvenes, participaron del genocidio, hayan recibido órdenes o no, han cumplido entre ellos y lo siguen cumpliendo lo que se llamó el pacto de silencio que consagra la impunidad. Así que si a Milani le corresponde su castigo, bienvenido sea por el tema de la desaparición del soldado Ledo, como así también nos gustaría que continuaran los juicios por los responsables primarios del delito de genocidio, que no son exclusivamente aquellos que están presos, generalmente los militares, sino sus mandantes y socios económicos. ¿No es cierto? Claro. Todavía está en vigencia, el vicegobernador recordó el otro día que eso está como exclusividad en la legislatura de Río Negro, pero no tiene funcionamiento la comisión creada especialmente para investigar los delitos económicos. Y personajes nefastos en el orden nacional que tienen mucha injerencia en los dictámenes del gobierno actual, como Massot, Blackier, Mañeto, y todos esos también encontrados cómplices, ni hablar también de aquellos responsables de la aparición, de desaparición de comisiones internas de trabajadores, como los directivos de Ford y Mercedes-Benz, esos están siendo, y se está consagrando la impunidad para ellos. Y son los que tiran todas estas chicanas sobre la fecha, sobre los nombres, sobre las intencionalidades, para confundir a la opinión pública, amparados por los grandes aparatos de lo que significa la corporación mediática, también cómplice del genocidio en Argentina. Bueno, perfecto, Oscar, gracias por la comunicación, Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Oscar Mailán, de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, y estas reuniones, ¿no?, que se están realizando ahí en la Casona de Derechos Humanos para organizar las jornadas del próximo 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.